Henry Nouwen escribió: el pánico, el miedo y la ansiedad no forman parte del pacifismo. Esto podría parecer obvio, pero muchos que luchan contra la amenaza de una guerra mundial no solo están motivados por el miedo, sino que también usan el miedo para hacer que otros actúen. El miedo es la fuerza más tentadora en el pacifismo. Los relatos sobre armas nucleares y las descripciones de lo que sucedería si tuviera lugar una guerra nuclear son tan terribles que fácilmente nos inclinamos a usar ese miedo para convencernos y convencer a otros de que es necesario ser abogados de la paz. Muchas películas, montajes de diapositivas y libros ilustrados se hacen con la intención explícita de provocar en las personas un cambio de mente y de corazón. Necesitamos que nos recuerden de formas muy concretas el poder demoníaco que actúa en el mundo. Pero cuando el resultado principal es que tenemos más miedo, nos convertimos en fáciles víctimas de esos mismos poderes. Cuando el pacifismo está basado en el miedo, no es muy diferente del militarismo. Aunque los pacifistas usen palabras diferentes de las que emplean los militaristas, quizá continúen hablando el mismo lenguaje. Siguen siendo prisioneros de las estrategias de los que quieren combatir. El pacifismo es la obra del amor, y en el amor no hay lugar para el temor, dice la primera carta de San Juan. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el temor. En el pacifismo lo más importante es que fluya una experiencia de amor profunda e innegable. Solo los que saben profundamente que son amados y gozan de ese amor pueden ser verdaderos pacifistas. ¿Por qué? Porque el conocimiento íntimo de que somos amados nos libera para mirar más allá de las fronteras de la muerte y para hablar y actuar sin miedo a favor de la paz. La oración es el camino hacia esa experiencia de amor. La oración significa entrar en comunión con el que nos ha amado antes de que nosotros pudiéramos amar. En este primer amor, lo que se nos revela en la oración, cuanto más hondamente entramos en la casa de Dios, la casa cuya lengua es la oración, tanto menos dependientes somos de la crítica o del elogio de los que nos rodean, y tanto más libres para permitir que todo nuestro ser se llene de ese primer amor. Mientras sigamos preguntándonos qué dicen o piensan otros sobre nosotros y tratemos de actuar de formas que provoquen una respuesta positiva, continuaremos aún siendo víctimas y prisioneros del oscuro mundo en que vivimos. En ese oscuro mundo tenemos que permitir que quienes nos rodean nos digan que somos valiosos. Es el mundo de los éxitos y los fracasos, de los trofeos y las expulsiones, del elogio y la crítica, de las estrellas y los desvalidos. En este mundo somos fácilmente heridos y a menudo actuamos movidos por esas heridas. A fin de encontrar alguna satisfacción para nuestra necesidad de ser considerados valiosos. Mientras estamos en las garras de este mundo, vivimos en tinieblas, porque no sabemos cuál es nuestro verdadero yo. Nos aferramos a nuestro falso yo con la esperanza de que quizá un éxito mayor, un elogio mayor, una satisfacción mayor, nos dará la experiencia de ser amados, este es el fértil caldo de cultivo de la amargura, la codicia, la violencia y la guerra. Por el contrario, en la oración descubrimos una y otra vez que el amor que estamos buscando ya nos han sido dado y que podemos tener experiencia de él. La oración es entrar en comunión con el que modeló nuestro ser en el vientre de nuestra madre con amor. Solo con amor. Allí, en el primer amor, está nuestro verdadero yo. Un yo no hecho de los rechazos y las aceptaciones de aquellos con quienes vivimos, sino sólidamente enraizado en aquel que nos llamó a la existencia. Fuimos creados en la casa de Dios. Somos llamados a regresar a esa casa. La oración es el acto del regreso. A vos que escuchaste este mensaje, te deseo que te bendiga siempre el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.